Guay, buenas noches, me encanta esta canción. Podemos leer vuestra mente. ¿Quiénes? Pues los miembros de Un Punto Azul. No hemos pasado al lado oscuro, que hemos elegido hoy esta sintonía para comenzar este programa dedicado a la astronomía, las ciencias del espacio, la astronáutica. Canción favorita de nuestro presidente, al que le tenemos que reñir ahora un montón. Sí, le vamos a reñir. El micrófono se ha abierto. Buenas noches, Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, David Chacón, eclipsado por don Ignacio. Y buenas noches, don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Ahí, acércate. En el... No entiendo por qué se me ahora, tiene ahora, que ahora, ahora. Y ahora después, todo, los tiempo, compañeros darán la razón. Yo quería decir que el programa pasado, que fue el primero de la temporada nueva, ¿sí? Por las redes sociales circula, dice... Los miembros de Un Punto Azul en su primer programa ponen a toda la audiencia mirando a Cuenca. Ay, sí, no, eso no, es una cosa. No, esos son titulares, hay titulares, el titular es un titular. Eso es un titular. Son titulares. Sí, además, sí, los miembros de... mire, ahí no había caído yo. Ahí no habías caído tú. Ahora que yo listo, ahora listo aquello. Vamos lento. Bueno, pues le tengo que reñir a Lito porque no es normal esa desorganización tan grande que tienen los meteorólogos en este mes con las calores que hacen, que hasta libélulas de África se están viendo en Andalucía. Tremendo. Yo acabo de dar una primicia, supongo que alguno conocerá la causa de por qué estamos pasando estos días de calor, pero vamos que... Sí, es una nueva estación, se llama Veroño. El Veroño, sí, sí. El Veroño. ¿Libélulas de África? Libélulas de África. Y mosquito. San Lucas lo llamamos pitijopo. ¿Cómo? Pitijopos. San Lucas. Lo llamamos pitijopo. Ay, espérate. ¿Pitijopo? ¿Pitijopo? Pitijopo lo llamamos. San Lucas es especial para todo, ¿eh? Bueno, aquí en Jerez, libélulas o toreros. Los toreros. Pitijopo. Mira, nunca te acostarás sin saber. Bueno, que aparte de eso, que se están volviendo a ver mosquitos. A mí lo que me preocupa y fauna, que se... o sea, insectos. Que se vean cosas tropicales aquí ya, ¿eh? Aunque algunas las traemos nosotros mismos por la puerta grande, ¿eh? Otras me preocupa cosas como la malaria y estas cosas que bueno... Bueno, pues tenemos que hacer tiempo porque hasta las 9:15 va a entrar nuestro amigo Álvaro, nuestro compañero Álvaro, para un tema, ¿no? Que no podía venir y yo creo que es interesante y curioso. Pero mientras... En valenciano es parotet. ¿El qué? La libélula. Parotet. ¿Y el pitijopo? Parotet, porque pitijopo, se quedan parados en el aire, parotet. Ah, pues sí, oye. Parotet, pitijopo. Torero. Torero aquí, torero. Oye, por aquí. Sí. pitijopo@hotmail.com. Suena a correo de esto que te inventa para un contacto. Ay, pitijopo bueno. 23. Suena oy, oy, oy, oy, oy. Bueno, acierta o muere. Anda, la famosa serie, ¿no? El otro día vi uno de los nuevos capítulos y salió un asunto astronómico. ¿La habéis visto? No, esta última. Pues entonces os lo preguntaré. Venga. Y salió el caso de... Esperemos no morir. Moriremos todos, seguro. Vamos. Yo no morí. En ese caso no morí. Porque pero trampa, esa noche morí varias veces. Pero con la astronómica no morí. Bueno. A ver si me acuerdo, porque hablo de memoria. ¿Os acordáis el cometa que estalló en esa ciudad de nombre impronunciable de Rusia? Sí. El año pasado fue, ¿no? ¿O el otro? Hace 2 años ya, ¿no? Creo que sí. La puerta. Hace 2 años. Bueno, pues explica el locutor que el gran problema, aparte del cometa y todo, es la onda expansiva, ¿no? Y dice, si ves un cometa caer o un asteroide y sabes que a continuación viene una onda expansiva, ¿qué harías? Y te pone 3 opciones. Ajá. Una, A, me refugio al lado del muro de un edificio para aguantar la onda. B, me pongo en el lado contrario de un árbol para frenar, amortiguar la onda expansiva. Y C... O sea, detrás de un árbol. Detrás de un árbol. Y C, me tiro al suelo al lado del bordillo de la calle. Tenga usted en cuenta que, y le da unas cuantas pistas físicas, con que acierta o muere. David Chacón, ¿tú qué harías? Yo no me pondría detrás de un edificio, porque claro, si delante, el edificio se cae para... Exactamente, no es que el edificio se caiga, pero los cristales sí se van a caer. Y además esta gente son mucho de comparar, porque si cae un cristal de un metro cuadrado a una velocidad tal, es como si le pegaran 10 palos por segundo en la espalda, ¿no, tío? Yo no sé cómo hacen esas mediciones. Los cálculos son tremendos. Pero los cálculos son, y además como te lo cuentan, ¿no? Una serie totalmente aconsejable. Exactamente. No se puede poner uno al lado de un edificio. Quedan dos opciones. Amortiguar la onda expansiva agarrándote un árbol por detrás de donde viene, o tirarte en una acera pegado al bordillo, del lado contrario por donde viene. ¿Qué haríais? David Chacón, ¿acierta o muere? Pues lo del bordillo, ¿no? Exactamente, el bordillo. Porque la onda expansiva, bueno, la vas a notar, ¿no? Pero pasa por arriba, porque la onda expansiva es del aire. No, sí. El suelo sería si hubiera tropezado en el suelo, pero fue en el aire. Y si encima está por debajo de la línea del suelo, porque está refugiado por un bordillo, aunque sea pequeñito, ese poquito de... Te alivia. Te quita. Y además explicó muy bien, dice, y no se le ocurra ponerse en un árbol, porque mire usted lo que pasó en Tunguska. Todos los árboles al suelo. Se dio todos los árboles al suelo. Pues la verdad el muro también es un poco suicida. Detrás el muro de lo peor, yo lo vi fácil. Hay otras veces que... No, te hace dudar que mucho. Te hace dudar, ¿no? Pero... toda la presión la suba por la... Claro, te caes seguro. Don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas. ¿Tú has cogido alguna vez de chico pitijopo? Sí. Yo los cogía, le amarraba un hilo y los llevaba con un perro. En serio. No me digas. Sí, yo que era así, de raro. Sí, sí. Lo que pasa es que me enteré lo del pitijopo. Por el camino venías escuchando. Por el camino venía. Pues hace no mucho, estaba en casa, tengo un pie de estos halógenos, de estos que tiene una lámpara arriba, y entró un pitijopo por la ventana. Ya creo que se va a quedar. Sí, ya soy yo para todas las... Ya se queda con nosotros. Además, escucha, entró de la ventana mía que da para San Lucas, precisamente. Ajá. Posiblemente fuera sanluqueño, claro, el pitijopo. Era un auténtico. Oye, y entró el animalito. Yo lo vi entrar y Miguel Ángel empezó a chillar. Ay, tranquilo, esto no hace nada, que entra, como esto se irá, ¿no? Pero oye, se fue directo para halógeno. Se quemó. Pero escucha que salió ardiendo, que echó humo y todo, apestando quemado. Animalito. Acuden a la luz también, ¿eh? Claro. Es uno de los animales más antiguos. Sí. En todos los... En todos los gráficos estos... Parque Jurásico, eso. Exacto, hay unos bichos de eso, pero de a metro. Claro, de tamaño grande. Como platos, ¿no? Sí. Bueno, pues quedan 5 minutos y va a entrar nuestro compañero Álvaro P. Martín. Álvaro P. Martín, nuestro doctor. ¿Introducimos alguno de los temas o qué hacemos? Para no interrumpirlo. Cuéntanos este tiempo tan extraño que esto es lo que hemos hablado. Sí, que te explica un momento solito. Empezamos con el cachondeo del Beroño y ya cortamos el tema. Ahora realmente el científico habla. Bueno, el pseudometeorólogo nos comenta que lo de este Beroño, esta época tan tardía de calores, ya entrado en el otoño, ha sido, digamos, causado por una gran borrasca que se creó en el Atlántico. Primero fue de a baja latitud, nació en las aguas del Caribe, y cuando cogió más latitud se fue más al norte y al centro del Atlántico, se profundizó muchísimo, y es lo que los meteorólogos llaman ciclogénesis explosiva. Es porque para que se catalogue como tal, pues tiene que caer unos determinados milibares en un periodo de tiempo, ¿no? Fue, no sé si son 20 milibares en 24 horas, por el estilo, no lo puedo decir exactamente, pero es un número que si es por debajo no se considera ciclogénesis explosiva. Esa borrasca se profundizó mucho, como digo, cogió latitud, pero se encontró el anticiclón de las Azores entorpeciéndole el paso para la entrada a Europa bastante tiempo. Entonces fue tan grandísimo el la borrasca, prácticamente era tres cuartas partes del Atlántico Norte, desde arriba, desde el Círculo Polar hasta prácticamente las Islas Canarias. Todo, o sea, enorme. Como estaba bloqueado, no llegaba aquí el mal tiempo. Pero lo que sí hacía, ha hecho cambiar las direcciones de los vientos y ha traído vientos cálidos latitudes cercanas al Ecuador, que están todavía las aguas calientes, ¿no? Digamos que hay zonas muy templadas, y las ha traído de dirección sur. Entonces ha traído vientos de poniente o de suroeste, pero muy cálidos, de latitudes muy bajas, ¿no? Y eso es lo que ha causado que aquí suban las temperaturas. Y al contrario, ya cuando el anticiclón se ha hecho un poco más débil, ha tirado por arriba la borrasca, se ha rellenado un poquito, no es tan violenta como hace unos 3 o 4 días, y ha pasado por Londres, o sea, por las Islas Británicas. Y que se lo pregunten ahora lo que están pasando, el ventarrón que están pasando por allí, y conocido porque por los... las conexiones de deporte esta, que el partido del Madrid, ¿no? Que se jugó en el Liverpool, Madrid. Y había un ventarrón del narices. Pues esa misma borrasca que ya ha entrado por ahí arriba, cuando estuvo anclada a mitad del Atlántico, nos trajo viento del sur y estamos padeciendo este viento cálido que no es normal a esta época del año. Pues más de 30-35 grados hemos estado, ¿no? Sí. No, ¿no? Es que hace calor. No. Bastante, pero ha habido días este verano, en julio y agosto, que no era tan tanto calor como ayer y hoy. Y ha llegado a toda la zona, vamos, de lo mismo interiores, de Valle del Guadalquivir, que litorales o que sierra, o sea que quedaba, eran vientos dominantes por esta perturbación tan grande. Yo como tengo de fondo de Windows todo en las nubes de en tiempo real, yo estaba, los días en los que estaba profundo la borrasca era digno de ver, ¿no? Porque es que el frente era un frente enorme que desde Madeira hasta prácticamente Islandia era entero el frente, totalmente. Para los que nos gusta la meteorología, era hasta precioso no estar allí metido desde lejos. Pero era muy bonito, sí. Bueno, pues estamos a la espera de que nos llame nuestro compañero Álvaro. Le he pegado el toque, pero no da señales de vida, ¿eh? Con que ya miréis qué hacemos. Si nos metemos en otro tema o esperamos, o comento la noticia sobre la que Álvaro nos va a hablar, ¿vale? Pues a ver si él consigue llamarnos, no sé qué le pasará. El caso es que ha salido una noticia... Vamos, que la podemos comentar todos, pero él siendo médico, pues nos interesaba mucho más su opinión. A ver, Alfonso, que lo tenía yo aquí en el móvil. Aquí, en esta pantalla. A ver, que tenemos ya aquí una llamadita. Ahora para que sea alguien de Yastel vendiéndonos una oferta. ¿Hola? Hola, muy buenas tardes. Ahora sí. Álvaro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Pues nada, que yo, que como ya somos un programa serio y estas cosas, pues ya tenéis gente que entra por teléfono a explicaros. Ahí va. Pues mira, la noticia la vamos a comentar ahora mismo, la resumimos muy cortita. Uh-huh. Es que hay un estudio para ahí, precisamente de una mujer, uh-huh, en la que sugiere, uh-huh, que en la futura misión tripulada a Marte, pues solo sean mujeres porque gastan menos. Y se refiere, gastan menos calorías en el trabajo. ¿Y por qué en tarjeta de crédito? Los comentarios así, más vale sacarlo porque vamos a tenerla. Cuéntanos, Álvaro. Pues yo también leí la noticia, he ido a la noticia original. Sí. Y bueno, realmente, desde el punto de vista científico y... realmente biológico, pues es cierto, está demostrado que las mujeres tienen un gasto calórico menor, y que al tener un menor gasto calórico, necesitamos menos comida para llevarle, porque por lo visto el oxígeno y el agua allí se pueden generar. se puede generar agua y se puede generar oxígeno, pero la comida hay que llevársela. En Marte no hay manera de cultivar nada. La comida hay que llevarla y la comida pesa. Sí. Y cuanto más comida hay que llevar, más peso tiene que llevar el cohete. Y cuanto más peso tiene que llevar el cohete, más gasolina hay que echarle. Uh-huh. Y claro, la gasolina, aparte de peso, es dinero. Con lo cual, la misión se encarece. Es un tema interesante. Es decir, poder hacer que la misión sea más barata, sí, pues es un tema interesante. Pero vamos, la que escribe este artículo, sí, es una científica que participó en una misión muy interesante, que fue una misión espacial, pero que fue en la Tierra. Es en la misión HISAS, HISIS, que es Hawaii Space Exploration Analog and Simulation. Es decir, que ellos se fueron a una isla de Hawái que estaba totalmente desierta y simularon que estaban en Marte. Sí. Entonces ellos pues simulaban una misión tripulada a Marte y cómo se desenvolvía la misión. Fueron cinco tripulantes, la científico estadounidense, una médico puertorriqueña, un ingeniero ruso, un científico belga y otra mujer norteamericana. Y estuvieron pues bastante tiempo allí simulando una exploración, una misión a Marte. Ella misma dice que, vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente biológico, las mujeres gastan menos calorías, gastan menos comida, sufren una menor pérdida de peso, sufren menos la ausencia de comida, pero sí comer menos. Claro, como en Marte casi todos lo harían, es decir, la fuerza física bruta no haría falta, no hay que ponerse a picar piedra ni nada de eso, porque eso lo harían las máquinas. Sí. Ella dice, bueno, que desde el punto de vista estrictamente biológico, fisiológico, es más rentable llevar mujeres. Pero ella misma reconoce que este tipo de misiones exigen un trabajo en equipo y que ella es la primera que lo que quiere es diversidad de géneros y diversidad de puntos de vista y de profesiones, y que haya gente de varios entornos culturales y con distintas formaciones académicas para que la misión sea lo mejor posible y se saque el mejor partido. Ella misma dice que no tiene sentido a llevar cinco mujeres bajitas americanas, que sí que sería muy rentable desde el punto de vista del peso y que, bueno, se llevarían más o menos bien, pero que se perdería mucha diversidad y muchos puntos de vista. ¿Y qué importancia tiene la diversidad ahí? Pregunto. Pues sí, porque están trabajando en un entorno hostil, y un entorno hostil se van a enfrentar a problemas. Sí. Y dos personas con el mismo background cultural, que provienen de la misma cultura, que tienen más o menos la misma formación, van a dar más o menos las mismas respuestas ante esas situaciones. A lo mejor alguien que viene de otra cultura, con otra entorno sí. social, con otra formación académica, pues piensa de otra manera y tiene otra respuesta. Uh-huh. Y en ese sentido, pues ella entiende, y yo personalmente opino que también es positivo tener gente diferente. Lo mismo que nos ocurre en la asociación, ¿no? Somos gente diferente, muy diferente, uh-huh. con mucho... Y claro, pues tenemos opiniones distintas, que yo creo que eso enriquece. Sí, sí, lleva razón, sí. Sería muy aburrido, además, eso, que no daría un aporte de ideas muy pobre, que en un entorno como este pues puede ser incluso vital que alguien diga, pues mira, es que en mi casa lo hacemos así. Ah, mira, qué buena idea. Pues sí, es verdad, cuando se lo ocurra uno, se lo ocurra otro. Eso es verdad. Exactamente. Pero que desde el punto de vista estrictamente biológico, de hecho, la NASA, antes del 69 de mandar al primer hombre a la Luna, hizo estudios y donde se sugirieron que el cuerpo femenino pues tenía mayor resistencia a las vibraciones, mayor resistencia a la exposición a radiación. Y es más pequeño, cabe en otro sitio. Claro, es más pequeño, consume menos. Bueno, depende, tú sabes, hay casos. Como media. Y que sería mucho más rentable haber mandado que el primer equipo que fue a la Luna pues fueran tres astronautas. ¿Qué es lo que ocurría? Que, como todos sabemos, especialmente nuestros expertos en astronáutica, los primeros, tanto los cosmonautas como los astronautas, los primeros eran pilotos de la Fuerza Aérea, tanto rusa como norteamericana, y casi todos, en aquella época, todos los pilotos de la Fuerza Aérea eran varones. Y bueno, desde, pues por eso lo que dice la autora, desde el punto de vista absolutamente fisiológico y económico, por decirlo de algún modo, es más rentable enviar mujeres, pero pues eso, que se perdería mucha diversidad y mucho punto de vista. Ella dice que a día de hoy no hay nada que no pueda, y yo pienso que es cierto, que no hay nada que una mujer no pueda hacer en un entorno así, ¿sí? No. Se ha demostrado que las mujeres tienen las mismas capacidades y las mismas habilidades en entornos de este tipo, que ella mismo dice, mira, que es que no vamos a pica piedra, que la fuerza física, la fuerza bruta aquí no va a ser determinante en este tipo de, como bien sabemos, en este tipo de misiones ya todo lo hacen las máquinas. Y especialmente en una misión como la de Marte, que sería sobre todo exploratoria. Lo que necesitamos es gente que tome muestras, que analice datos, que gestione información, y pues para eso, como ella misma dice, lo puede hacer perfectamente un geólogo ruso de 2,5 metros que una geóloga belga de 1,50 metros. Pero el problema, buenas noches, Álvaro. Muy buenas. El problema que yo le veo es que no se van a atrever. No se van a atrever a dar ese paso porque no sería políticamente correcto. Por la misma razón de que, por ejemplo, las mujeres en los ejércitos normalmente no están en primera línea de combate. Normalmente. Aunque hay algunas, ¿no? Pero se van incorporando muy poco a poco. O sea, tú imagínate que mandamos a 5 mujeres a Marte y la misión es un fracaso total. Eso le cortaría como, la... Como ya ha habido algunas de hombres todas, o sea que no está descartado. O sea, claro. No por ser mujeres. No porque sean mujeres, simplemente porque falla porque... Pero la repercusión mediática decir, y demás sería bestial. Yo creo que la tendencia será a mandar hombres y mujeres. Aparte del tema energético y todo esto que está hablando Álvaro, absolutamente de acuerdo con ambos. Mandar mitad y mitad o una cosa por el estilo. Ni todo hombre ni todo mujer, creo yo, vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ambos, con Joaquín, en que es evidente que por motivos políticos y absolutamente extra tecnológicos y extra científicos, no sé, es muy improbable que se montara una tripulación de solo de mujeres, precisamente por eso. Y que estoy también de acuerdo con José Luis, que el día que se envíe una misión a Marte, que yo pienso que está más lejano de lo que pensamos, que no es tan fácil como lo dicen, sí, será una misión internacional y sobre todo con cierta diversidad de género y de formaciones académicas, etcétera, etcétera. Yo pienso que será así. Pero vamos, del punto de vista que tú has venido a contarnos, que era fisiológico y demás, que es perfectamente factible una tripulación de mujeres, perfectamente completa, y además que igual que cualquier otra, es decir, sí, preparada, porque hay científicas extraordinarias y si consumen menos energéticamente, pues podría ser factible perfectamente, yo creo que sí. Que sí, sí, esa es la idea, que pues, podría ser perfectamente factible, y además, eso, ella misma dice que saldría más barato. Pues bueno, Álvaro. ¿Dónde anda? ¿Dónde andas ahora o dónde vas a andar? En esta bella ciudad. Sí. En esta bella ciudad de Jerez, ¿no? ¿Y el próximo destino? Pues todavía no lo sabemos. No sé si se volverá a ser África o Marte o los anillos de Saturno. África está calentito ahora para ir, ¿no? Eso dicen, pero que no es para tanto. Cuando usted quiera, un ratito, hacemos un especial sobre... Eso, vente un día y quítanos el susto encima. Venga. ¿Vale? Yo en cuanto tenga un huequito en la agenda voy. Venga, pero tú no pegas el toque. Próximo, próximo destino, un punto azul, el próximo jueves. Ahí va. Venga. Lo intentaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nuestro compañero Álvaro P. Martín de la calle, bueno, que nos ha dado esa opinión como médico, bueno, pues muy creíble, sobre este tema que hemos tratado entre hombres, un asunto de mujeres. Aquí no hay mujeres en el programa, salvo Gloria, que está allí en la grada, pero es la realidad, ¿eh? Sí, sí, es la realidad. Y yo me quedé tranquilo cuando Álvaro en nuestro grupo de WhatsApp le pregunté yo, bueno, el tema del ébola, ¿no? Porque él sabe bastante del tema porque ha estado en África repetidas veces, en Guinea Conakry y demás. Y digo, bueno, pero después de todo lo que se está hablando y tal, ¿hay que preocuparse? Y dice, no. Y digo, vale, pues ya está. No pregunto más. Y efectivamente, no ha habido que preocuparse por ahora. Yo me preocupo más de los políticos que de los enfermeros. Sí, sí, sí. Los políticos me preocupan, bueno, mucho más. Pues antes de irnos a los temas propiamente dicho, la actualidad manda. Os mandaba un enlace, lo podéis buscar por internet, titular. Un ovni al lado de... Ah, lo he visto, sí, sí. Un ovni lo he al lado de la Estación Espacial Internacional. Ese es el titular, lo primero. Luego te ponen una foto que se ve ahí un objeto al lado de la... Bueno, se ve una mancha. Una mancha, una luz, no una sabemos luz, exactamente si es material. Puede ser perfectamente una luz, un destello de algo. Reflejo, puede ser cualquier cosa. Yo creo que la NASA anda buscando titulares, ¿eh? Sí. La NASA anda buscando, claro. Vamos a ver. Chiquillo, ¿por qué dais motivo a esas cosas? Cuando hay una foto así que no está clara, si sabéis lo que va a pasar. Porque han encontrado la base que tienen los extraterrestres en la Luna. Y lo quieren ir soltando poquito a poco. Ya. ¿Entiendes? Pero ahora eso es... Ya lo dijo el gran JJ. En serio, si sabéis la que se monta, ¿por qué publicáis fotos que dan lugar a confusiones? Sí, fotos de esas con destellos y cosas. Y lo peor de todo es que no desmienten nada, se callan. No desmiente, pero además... Parece que les gusta. El que habla dice, vemos la imagen desde aquí y ya no conecta más desde esa cámara y no sé qué, no sé cuánto, como queriendo ocultar algo. Y bueno, sí, así es. Qué tontería. O sea, se queja uno de la parte esta, como se dice, los conspiradores, ¿no? La parte esta de la conspiración. Pero, hijos, que también le damos alas. La conspiración, ¿no? Pero que le damos alas. O sea que desde aquí pedimos la dimisión de responsable de comunicación de la NASA. De hecho, le podemos mandar a un inspector allí. Vamos apañado. Se lo habrán hecho queriendo esta gente para que se hable de ello. Y que no se olvide que existe la NASA. Pero a la NASA no hace falta... Con poner las imágenes de los dos astronautas reparando una cosa... Pero eso es noticia, a ver, dos astronautas reparando algo o con una y actividad... Y con la Tierra de fondo allí, vamos. Extravehicular, eso lo vemos los cuatro frikis. Pero no tiene tanta repercusión como un ovni. Tontería. Un ovni tiene más repercusión. Un ovni tiene repercusión mundial. Van a estar hablando de todo el mundo, van a estar hablando de la NASA durante un tiempo. Está clarísimo que es por eso. Sí, la teoría con telecomunicación, aunque hablen mal de mí, que hablen. Claro, que hablen aunque sea mal. Uh-huh. Aunque sea bien. Bueno, vamos a tener que sacar nosotros titulares también. Un pitijopo sacado de... Con el que yo he empezado ha estado bien. ¿Qué? Con el que yo he empezado hoy ha estado muy bien. El miembro y el... Eso nos enlazan todas las... Sí, eso sí. Un pitijopo se cuela en la... Pitijopo, en la... Me gusta a mí pitijopo, y es sonoro, me gusta a mí. Bueno. Un pitijopo se cuela en el ayuntamiento. Puede procedente ser. De Sanlúcar, ¿no? Ataca... No, podemos decir eso. Ataca a los políticos con una... Oye, eso, ¿los pitijopos cómo van? ¿En colmena o cómo van? No, en colmena son las abejas. En enjambre tampoco, ¿no? ¿Cómo van? No. Son solitarios. No, son en el solitario, no son en solitario o pareja. Son muy independientes, sí, tienen pareja. Cuando se aparean y punto. Sí. Yo lo he visto aparearse. Hace tantos años en San Lucas aparece una nube entera de pitijopo. Eso es un enjambre, ¿no? ¿No sería eso un castigo bíblico? ¿Un enjambre entero de pitijopo? ¿Eh? Pero sería un castigo bíblico. Como las siete plagas, pero una de ellas era... Solamente lo he visto la octava. La octava plaga. La plaga de los hippie-hopos. Abelito, que nos han hecho una pregunta. Venga, preguntitas palito. Que gracias a todos los que nos preguntáis cosas porque nos hacéis. Sí, programa, sí, yo lo he puesto en el grupo y creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Últimamente el nivel de las preguntas está bastante bien y eso nos gusta, por lo menos a los que nos gusta investigar. Para, bueno, sacar de duda a nuestros oyentes. Esta es de un tocayo tuyo, David, ¿no? ¿Quién? David Aguilar, de Barcelona. Y pregunta a raíz de una noticia sobre la ayuda que está dando el Hubble, el telescopio espacial, a la sonda New Horizon, la que va camino de Plutón. De que le está calculando objetos que le supongo yo que le puedan interferir en su viaje, que son objetos menores, asteroides o ya pedruscones, vamos, a lo mejor ni tienen el carácter ya de asteroides siquiera. Bueno, pueden ser centauro, pueden ser de troyano, hay cantidad de tipos de cuerpos menores que se pueden encontrar en el camino, sobre todo en el camino hasta el final, que es Plutón, ¿no? Y comentaba este oyente de que cómo se calculan los elementos orbitales de estos nuevos objetos que se descubren, en, que orbitan en el sistema solar. Pues, y bueno, yo he hecho, hacía ya tiempo que no hablábamos de esto, creo que lo traje algún año anterior, y es bueno repasarlo porque siempre y me ha parecido muy interesante, así que vamos a ver si te logramos contestar adecuadamente. El casi tú das la respuesta, ¿no? Entre una de las opciones que pone en las posibilidades, una de ellas es la correcta. Comentas de que si habría que esperar observaciones 6 años separadas, 6 meses separadas para hacer paralaje, las observaciones para calcular cómo se mueve el objeto, este nuevo que pillan, o se hacen fotos sucesivas, pues es precisamente esa la solución. Cuando se hace un rastreo del cielo, de la misma zona, y se hace en épocas diferentes, puedes comparar las fotos, y si son estrellas, como las estrellas también se mueven, pero se mueven a un ritmo que el ojo, fotografía, no se va a ver cómo se mueve una estrella. Si ves un objeto que se mueve en el campo y el resto está fijo, así se descubren casi todos los cuerpos menores. Superpones una fotografía sobre otra o le das en negativo a una sobre otra. Al poner el mismo fondo y una sobre otra en diferente color, se eliminan todas las estrellas. Si sigue un punto parpadeando y además se mueve, es que ese no es una estrella. Así se descubren los asteroides. Una vez que se descubre, pues se supone que precisamente los asteroides tienen un color más apagado, ¿no? Más apagado que las estrellas, ¿no? Sí, pero en CCD con esas cámaras estrella de cámara en blanco y negro y un asteroide, un puntito ahí que no se desplaza, no sé, ¿no? Por su forma ni por su color, yo creo que es imposible distinguir una estrella débil. Hombre, si estamos enfocando una gran magnitud que sea importante, sí, pero con las débiles sería muy complicado a ojo distinguir un asteroide de una estrella de fondo. Pero si comparamos y le hacemos la misma foto en diferente tiempo y vemos un punto moverse, pues eso es un punto, un movimiento de un cuerpo cercano. Una vez que ya se ha detectado que ese se mueve, el siguiente paso es calcular sus elementos orbitales, ¿vale? ¿Qué es lo que hace falta para saber cómo se mueve ese objeto? Pues para saber toda la información sobre cómo se mueve un objeto, hacen falta 6 parámetros. Hacen falta 6. 3 de ellos nos dicen la posición de su órbita. 2 de ellos nos dicen cómo es su órbita, las características. Y el último nos dice la posición exacta en el tiempo en esa órbita donde está el objeto. Por las leyes de Kepler se sabe que todos los cuerpos que rotan en el sistema solar orbitan en una órbita plana. Entonces, nosotros tenemos nuestra órbita de referencia, que es la órbita que hace la Tierra con el Sol, el plano que hace la Tierra con el Sol, que es la eclíptica. Ya tenemos nuestro plano de referencia. Ahora hay que, esa nueva órbita de ese objeto, hay que referenciarla a ese plano, al plano de la eclíptica. Para eso hacen falta 3 parámetros. Uno que es se le suelen llamar en casi todos los textos científicos y esto tienen las mismas letras, así que más o menos digamos que es universal. La posición de la órbita sería la I, que es la inclinación con respecto a la eclíptica, que es un ángulo entre 0 y 180 grados. Si es de 0 a 90 sería órbita en el mismo sentido que la Tierra, y para ángulos de 90 a 180, que es órbita retrógrada, que da vuelta al contrario que nosotros, ¿vale? Ese es el primer parámetro. El segundo, longitud del nodo ascendente. Empezamos con las palabrejas. Si intercalamos las dos órbitas, en la órbita del plan del objeto que estamos estudiando con la eclíptica, que es nuestro plano, cualquier órbita inclinada que no esté dentro de la eclíptica corta en dos puntos a la eclíptica, porque son dos planos y haciendo una elipse, normalmente es una elipse. Los planos cortan en una línea. En una línea, pero como esa línea nada más que pasa por dos puntos, porque es en realidad ese plano contiene a lo que realmente queremos estudiar, que es una elipse, uh-huh. Una elipse cortaría en dos puntos a la eclíptica. Eso se llaman nodos, ¿vale? Se le llama nodos, o se le ha bautizado así. En uno, el objeto pasa desde la zona, digamos, sur, de abajo, de la eclíptica hacia arriba, que sería que el objeto está ascendiendo, y el otro es el que al contrario, en el que pasa de la parte norte de la eclíptica a la parte sur. Ese sería el nodo descendente. Pues uno de esos dos tenemos que saber dónde está. Pues se coge, por arbitrariedad, se coge el nodo ascendente. Eso es otro ángulo. Ese ángulo hay que medirlo con un ángulo fijo, referente a un punto fijo. Sabemos que en el espacio no hay puntos fijos, y menos en el sistema solar. Pero tenemos uno que sí sabemos más o menos cómo se comporta, que es el punto de Aries, o el punto vernal, que es un punto especial en la órbita de la Tierra, y se tiene controlado. Punto del equinoccio de primavera. ¿Vale? Ese es el punto de Aries. Pues la longitud del nodo ascendente es una magnitud en grado que va desde el punto vernal hasta el nodo ascendente. Es el segundo parámetro. Y el tercero, ya para saber cómo está orientada la órbita dentro de ese plano, sería el argumento del perihelio. Del periastro en general. Pero el perihelio, porque estamos hablando de cosas que dan vueltas alrededor del Sol. Sería el ángulo, es otro ángulo, que mide desde el punto vernal también hasta donde tiene el punto más cercano al Sol, que es el perihelio. Esos serían los tres datos que nos indican la posición de la órbita. Ahora hay que saber cómo es la órbita. Eso se hace con dos parámetros más, que es el semieje mayor de la órbita. Una elipse tiene un eje alargado y otro eje achatado, ¿no? Pues se coge el eje alargado, que pasa por el perihelio y el afelio, pues sabiendo el semieje mayor, que es esa distancia dividida entre dos, desde el punto más cercano al Sol al más lejano, se divide entre dos, ese es el semieje. En esta cantidad, eso, los otros tres que he hablado antes eran ángulos. Este ya es una cantidad en distancia. Esto se mide o en millones de kilómetros, o en años luz, o en unidades astronómicas. El otro parámetro es la excentricidad de la órbita. Lo achatada o lo circular que es. Eso es el parámetro E. Bueno, el semieje o se llama A. Le dicen A, el semieje mayor. La excentricidad es un número entre 0 e infinito. Pero bueno, si es 0, es que órbita circular. Entre 0 y 1 sería órbita elíptica. Excentricidad exactamente 1, órbita parabólica. Y excentricidad mayor que 1, hiperbólica. Tanto la parabólica como la hiperbólica serían órbitas que de paso de una sola vez. No es un objeto que pasaría, que sería cíclico, sino que pasaría una vez por el sistema, por el Sol, y se perdía. Que muchos de los cometas pasan una vez y adiós que te vi, porque tienen órbitas parabólicas o hiperbólicas, ¿no? Pero los asteroides, por ejemplo, capturados, son todos elípticas, ¿no? Que se repiten, ¿no? El último parámetro. Ya sabemos, con los tres primeros, cómo está orientada la órbita. Con los otros dos parámetros que he comentado último, sabemos cómo es la órbita y ahora dónde está el objeto dentro de esa órbita. Que con el parámetro se llama T mayúscula o fecha de paso por el perihelio. La fecha de paso por el perihelio es una fecha. O sea, normalmente se pone en día juliano, que es la el cómo se cuenta el tiempo en astronomía. No ponemos una fecha de calendario, sino ponemos un número, ¿vale? Que ahora va por 2.450.000 y tantos mil y pico, porque varía día a día, se van sumando, ¿no? Ya con esos parámetros se sabe cómo se mueve. Si se saben con exactitud es todos los seis parámetros estos, ya sabemos por dónde va a pasar el objeto. La pregunta en cuestión es cómo se hace. Esto es lo que hay que saber. Ahora, ¿cómo se hace? Pues lo comentaba casi el oyente con la pregunta. Pues se hacen fotos. Se hacen fotos del objeto ese que ya se ha localizado, que se mueve con respecto al fondo de estrella. Se hacen fotos periódicas y se contrasta con el fondo estelar, con el fondo de las estrellas que salen en la misma foto. Se toman referencias respecto a estrellas de referencia. Problema, tenemos que tener suficientes estrellas de referencia lo suficientemente exactas para saber la posición muy, muy exactamente de esas estrellas para cogerlas de referencia, porque si no, si la referencia ya no es referencia, por mucho cálculo que hagamos después de mirar lo que le separa a cada una de ellas, después los datos estos seis saldrían fatal, ¿no? Pues hay que tener catálogos, se manejan catálogos de estrellas que se saben lo más exactamente posible su posición en el cielo. Y ahí están los catálogos de referencia, se llaman catálogos de referencia astrométrica, en una palabreja. Se utilizan varios. Yo he cogido históricamente los que o han servido de referencia por mucho tiempo o son referencia ahora o los que vienen. Tenemos, por ejemplo, el catálogo FK5, que son de unas 4.000 estrellas. El catálogo USNO, que es de la abreviatura USNO, es de US Naval Observatory, el observatorio naval de los Estados Unidos, ¿no? Tiene este catálogo tiene 526 millones de estrellas catalogadas con sus posiciones, o sea que alguna caerá en la foto. Entonces, pues si se tiene controlada alguna de esas y se sabe, pues se saca. Así es pillar una foto y buscar estrellas de referencia en el fondo. Hay que tener catálogos que tengan muchísimas estrellas, porque el asteroide puede pasar por cualquier punto del cielo. Entonces hay que tener el cielo completamente barrido. Muy bien, amarradito para con estrellas de referencia por todos sitios, ¿no? El de que más se utiliza ahora mismo es el Hiparcos y el Tico, catálogo Hiparcos y catálogo Tico. El catálogo Hiparcos, el Tico es una ampliación del Hiparcos, por eso se ponen juntos casi siempre. El Hiparcos tiene 118.000 estrellas y el Tico tiene 1.050.000. Esto, el USNO, el FK5 y el Hiparcos y el Tico se han utilizado desde observatorios en tierra, cuando se hacen los descubrimientos de satélites de cuerpos menores, desde observatorios en la tierra, en la superficie terrestre. Ahora ya tenemos tecnología espacial, y de hecho la pregunta viene por el Hubble. Ahora los cuerpos menores los descubren los satélites artificiales, los telescopios que están en órbita, ¿no? Los terrestres se enteran muchísimo más tarde, porque la luz llega mucho peor a la superficie de la Tierra con respecto al espacio, ¿no? Entonces hace falta un catálogo de referencia para el Hubble, que hasta ahora era el único que hacía esto. Y entonces se ha hecho uno especial para el Hubble, que se llama el GSC. Las iniciales vienen de Guide Scope Catalog, catálogo guía de telescopio. El GSC tiene 19 millones de estrellas y es exclusivamente para el uso del Hubble. Todas las fotografías que hace el Hubble las remite a su catálogo GSC y hace los cálculos de estos elementos orbitales con los GSC. Este es el más moderno que se utiliza. Ya digo, si es con el Hubble o con el Kepler ahora mismo o con alguna sonda moderna, se utiliza el GSC o el Hipparcos, que son los que tienen más cantidad. El LUS no tiene muchísimas estrellas, pero es de hace ya un montón de años, entonces el error que hay de cálculo en la posición de las estrellas de referencia ya deja mucho que desear. Entonces el USNO tiene muchas estrellas, pero se ha dejado ya por obsoleto. El futuro es el catálogo de referencia que dejará a todos los que he comentado hasta ahora en la cuneta, literalmente en la cuneta, es el que haga el satélite Gaia. Que el satélite Gaia... Escuchamos hablar de ello en las conferencias en el Congreso, ¿te acuerdas? Sí, el satélite Gaia, que se lanzó en noviembre del año pasado, si no recuerdo mal, pasó a su posición orbital hace unos meses y ahora mismo está haciendo pruebas ya de calibración de instrumentos y todo eso. Ya está en el L2, en el punto L2 de Lagrange, en la órbita, y está pronto a punto de empezar funcionamiento. Trabajará sin descanso, si todo va bien y todo le funciona, hasta el 2022. Tiene trabajo, tela, pero es que es muy ambicioso. El Gaia pretende, lo digo en tanto por ciento y puede parecer irrisorio, pero pretende hacer catalogar el 1% de las estrellas de la galaxia. El 1%, aunque parezca una mindundi, son 100 millones de estrellas. ¿Eh? 100 millones de estrellas con una precisión inigualable, sobre todo no por la cantidad. Hay catálogos que tienen muchísimas estrellas, pero es lo verdaderamente novedoso del catálogo que saque Gaia, que no sé si he intentado buscar qué nombre le van a poner al catálogo, porque el catálogo todavía no está ni empezado siquiera, o sea, es que no está empezando a hacer mediciones. No he podido encontrar el nombre que le quieren dar, pero va a ser de unas 100 millones de estrellas y con una precisión casi, me parece que son 100 veces mejor que cualquier catálogo que el GSC o que el Hipparcos. El Hipparcos es el de referencia y el GSC lo va a dejar en la cuneta, pero totalmente. Entonces, resumiendo y acabando, se ve un objeto cercano a la Tierra, asteroide o cometa, se hacen varias fotos sucesivas, con programas de software se pincha en el elemento que se está moviendo y se calcula la distancia que hay a las estrellas que previamente se han calculado que están en el catálogo que se quiera, con el que se quiera comparar, y se calcula la posición, el ángulo y la distancia, ángulo y distancia con casi todas las estrellas de referencia que salgan en la foto. Eso, una foto, otra foto, todas las que se pueda. Se meten en un programa, el programa informático hace sus cálculos y sacan los 6 elementos orbitales. Así se hace, ¿vale? Y para saber si un asteroide va a pasar o va a impactar con la Tierra o el cometa va a pasar más cerca o más lejana, va a verse bien o no va a verse bien, hace falta sacar los elementos orbitales. Y ese es el trabajo que hacen los astrométricos. Y lo más interesante de todo esto es que los aficionados lo hacen. Sí, es no, decir, no, eso me quedaba. Sí. Los aficionados sacan sus siglas del catálogo del Minor Planet y cuando ya mandas unas tus medidas son menos de un segundo de arco, te dan tu código, código, y entonces haces fotos con tu buena cámara, y si te vas al tema de cómo se hace, vienen todas las características, cómo tiene que ser la cámara, cómo tal, hasta que tú consigas, primero hace fotografía, algunos ya muy conocidos, para que tú adquieras habilidad, y después te dan tu código, y entonces con un programa que se llama Astrométrica, haces tus fotos, las metes allí, con los datos de la hora que lo has tomado, latitud, tu equipo, todas tus cosas que metes allí, y empieza a decirte, pues aquí hay algo que se mueve, y te lo dice el programa, y después te empieza a hacer los cálculos, tú los mandas, cuanto más fotos y más cálculos, más preciso se abre esa órbita, pero con unas cuantas fotos ya cuando aparece un cometa, Al día siguiente ya están los primeros orbitales. Sí, muy sí. someros todavía, pero automáticamente con 5 o 6 personas en el mundo que lo hayan fotografiado unas cuantas veces ya empiezan a salir datos. Y eso lo hacen también los aficionados. Esa es la diferencia de la era actual de informática, que tú te descargas el catálogo de referencias, claro. Te descargas, es de, el programita de este acceso que es gratis, libre, el IPARCOS, el TICO, el GCC, te lo bajas a tu ordenador. Te bajas el software. Es que Astrométrica, por ejemplo, que es también totalmente gratuito. Y haces tus propias fotos y tú no necesitas al MNC, al Minor Planet Center. Uh-huh. Es que tú mismo te calculas tu. Hombre, siempre esta gente lo hace mejor. No, porque tendrá mejores telescopios. Sí, sí, claro. Más precisión, más precisión. Pero que puede ser que un aficionado descubra algo. También. Hay gente que muy válida que puede hacer el cálculo. Claro, aunque no lo descubras, aunque no lo descubras tú, si aparece un objeto nuevo por ahí, entonces te llega una alerta y tú te pones a fotografiarlo y tú contribuyes a mejorar esos datos y a mandar los datos al centro este norteamericano, que es el que lleva todo el Minor Planet, y tú contribuyes a hacer ciencia con tu telescopio. En asteroides y cometas, en cuerpos menores, puede pasar que si pasen cerca, si se calcula en los primeros elementos orbitales que sacan, que pase cerca de un planeta masivo, o sea, un objeto masivo, como suelen ser objetos muy poco masivos, se pueden perturbar la órbita. Entonces, los elementos orbitales no se calculan una vez y ya vale para siempre. Siempre hay que ir actualizándolo y más si cabe si se sabe que va a pasar cerca de algún objeto masivo. Entonces no es decir ya está hecho el trabajo, ya esto está ahí, ese está fichado ya para los restos, no, hay que estar vigilándolo porque uh-huh. puede perturbarse la órbita y para eso están los aficionados, para afinar. Claro, y los asteroides menos, pero los cometas van perdiendo masa y si pierdes masa el momento angular se va perdiendo, la órbita va cambiando de un año para otro, aunque sea poco. Algo, ¿no? ¿Tenía algo que comentar de la noticia esta que he visto en el telediario, que ha pasado un cometa cerca de Marte? Ay, sí, lo he visto, pero no hemos traído esta semana. Podemos traerlo para el próximo día, por ejemplo, porque sí. Lo he visto de última hora y no me ha dado tiempo a preparar nada, pero se han visto ahí animaciones y cosas y tal, y está interesante de traerlo otro día para comentarlo, el cometa que pasó cerca de Marte. Bueno, nos queda poco. ¿Tú no tenías que una cosita que contarnos? A mí me queda poco de vida aquí, vamos. Está pasando un calor ahí detrás de las máquinas. Yo creo que es la primera vez que me tengo que salir de la cabina para. Sí, porque como ahora estamos en unas fechas que no apetece poner el aire acondicionado. Y el aire porque no está puesto, tío. Está averiado. Que está averiado. Ah, que está averiado. Bueno, averiado no, está muerto. Una cosa averiado cuando tiene solución, ya ha muerto. Desde el año 1992 que se puso. Ha cumplido. Ahora tenemos que comprar otro, pero como sabéis nosotros, para comprar algo. ¿Quién iba a pensar que se iba a necesitar aire acondicionado un veintitanto de 23 de octubre? Bueno, es que ese aire también es calefacción. Ya, pero que aquí es fundamental porque los aparatos se calientan muchísimo. Exacto, ¿verdad? El aire aquí no es por lujo. El aire no está para las personas. Por eso. El aire está para los aparatos. Para los aparatos. Ya, pero ya no aprovechamos. Estamos en comprar uno, como todos sabéis, aquí comprar algo siempre es un sufrimiento atroz. Derrama. Entonces, ahí va. Don Alfonso, ¿hay algún tema más? El tuyo de las centrales nucleares. No, yo lo que pasa es que el otro día estuve con un compañero y me ha preguntado por los hermanos Barroso Brown, que si que estas fechas va a haber algún tipo de lanzamiento. Tocaba, ¿verdad? Tocaba. O sea, yo la última vez que he visto el científico está surgiendo, ¿no? Y la última vez que vi a los bombas rosos estaban en el circuito de velocidad, pero bueno. En el circuito de velocidad vi unas fotos de Simón y yo digo, mira, los bombas rosos aquí arreglando motores de. Ahora se han dedicado a la Fórmula 1. Von con V así fricada, Von Barroso se llama. Von. Y luego la V se lee F. Pero también es Bomba Rosso. Bomba rosa. Porque tu amigo que se quiere apuntar a lanzar cohetitos. Pero vino la semana pasada. Ah, claro. Claro. No, pues la verdad es que ya va tocando. O sea, la idea era en la época en que no hiciera mucha calor. Pero menos mal. O sea, se suponía que por este mes. Pues ya aprovechamos para lanzarlos con nitrato de plata a ver si llueve de una vez. Cuando tocaba. Pero bueno. Aprovechamos ya lo estamos a 23, podríamos plantearnos pues, para principios de diciembre. Estamos a 23. El tema de mosto, ¿no? Y irnos a comer un poquito, ¿no? Mosto, claro. Una fecha mosto, muy buena para tomar un mostito, 20, unos cohetitos. 23 de octubre de 2014, por gentileza del Foro Misterio. ¿2014? Claro. 2014, que no hemos dicho la fecha hoy. Es verdad, hoy no hemos dicho la fecha. Ahora, de Misterios de la Ciencia, el foro. Que ha dicho el monstruo, hoy leía a los compañeros de La Voz del Sur que van a abrir en Jerez un Mac Mosto, una nueva tienda de... ¿Un Mac Mosto? Mac Mosto. está bien. Las dos M han sido. Mira, tendría éxito, tío, sí, Mac sí, Mosto. Sí. Lo que pasa es que un Mac Mosto... Se pide desde el coche, por la ventanilla. Es que eso es lo malo. Mosto mejor caliente. Media arroba de mosto fresquito. Que para nuestros oyentes de fuera de Jerez, en Jerez que somos así, el mosto, en Jerez es el vino nuevo, ¿eh? Lleva alcohol. El mosto realmente es el zumo de uva, sin fermentar. Pero aquí le decimos mosto al vino nuevo. Al primer vino. Al primer vino. El refranero dice... que el mosto no emborracha, pero agacha. Porque te pones con el mosto, el rabanito, el ajo, la aceitunita del tiempo. Y después te tienen que levantar con una grúa. La berza. Y entonces... todo agacha. Y la abeja dando la tabarra también. Ahí va. Y la abeja... los pitijopos dando vueltas. Los piquijopos, hombre. Los pitijopos. Y entonces superáis a nuestro amigo Juan Luis de Badajoz en ver estrellas dobles. Pues chicos, nos vamos, que me está esperando una bebida gaseosa sin azúcar negra, con burbujas fresquita. Uf, es que sueño con ella, de verdad, no te puedo ¿Y imaginar. De 350 centímetros cúbicos? Ahí va, y me la voy a echar por encima. Así, como Carmen Maura en la película de Almodóvar, así por encima está. Bueno, pues lo dicho, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Suelta alguna tormenta, hijo, ya de vez en cuando. Venga, a pasarlo bien. Buenos cielos, Dios. Un momentito, que no os olvidéis. Oye, que hay que cambiar la hora. No hemos hablado del tema porque estamos ya hasta las narices de hablar de lo mismo. Pero el sábado a las 3 hay que poner las 2. Nos vamos, Dios.